La leyenda de los amores de Cerro Verde y Pico de Orizaba. Cuentan nuestras abuelas y abuelos que hace muchos siglos la hermosa Pico de Orizaba se iba a casar con el Cerro Verde. Faltando pocos días de que la boda se realizara, Pico de Orizaba se dirigía hacia territorios Singuivas-Singuiguas junto con su familia y personas a su servicio. La acompañaban músicos, cocineros y muchas personas más que participarían en la gran fiesta. Llevaban ya varios días de camino y decidieron hacer una última parada en un paraje de Coixtlahuaca. Ahí, Pico de Orizaba se encontró con un nahual, quien le dijo cosas malas sobre Cerro Verde y logró meterle malos pensamientos sobre su futura pareja. Ella, creyendo todo lo que había escuchado, decidió cancelar la boda. La blanca doncella se sentía dolida y traicionada por Cerro Verde, así que de manera furiosa dio la vuelta para huir de regreso hacia territorios del norte. En su camino arrebatado, la Pico de Orizaba abandonó todas sus pertenencias. Fue dejando oro, joyas, utensilios de cocina y hasta baúles de ofrendas e instrumentos musicales que llevaba consigo para la boda. Estos a su vez quedaron encantados, convirtiéndose en enormes rocas encimadas que nadie pudo mover jamás. Si caminamos por parajes de San Juan Bautista Coixtlahuaca, cerca del Cerro Verde y en dirección hacia donde se fue Pico de Orizaba, podremos admirar estas grandes rocas de formas muy peculiares que nos hacen imaginar a todo el contingente que acompañaba a la hermosa Pico de Orizaba. Quiero decirles que esta historia es contada a los niños de la región Ngibengiwa o Chocholteca para hacerlos reflexionar sobre el por qué no es correcto decir mentiras y tampoco es bueno creer todos los rumores que escuchamos. Las mentiras pueden causar grandes problemas para otras personas y para nosotros mismos. Ya casi me despido, pero quiero contarles que el Cerro Verde es muy emblemático para nosotros. Quizá han oído hablar de él, porque junto con los cerros que lo rodean, también lo conocemos como Nudo Mixteco. Ojalá un día puedan visitarlo y admirarlo desde la cumbre frontal. Se encuentra en la bella localidad de San José Monteverde, en el municipio de Santa María Nativitas, distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca. Con gusto, en otra ocasión, compartiremos otras historias de este cerro y de otros de nuestra región. Mientras tanto, deseo que sigan volando a través de cuentos y cantos. Se despide de ustedes Aide López Rivera para Canto de Cenzontles.